Sandra Schironi de Unter para hablar en esta mañana. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Josué te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, un saludo a toda la comunidad de Vietma que siempre nos recibe también en nuestras manifestaciones. Sandra, bueno, quería comenzar primero por las reuniones de ayer, que hubo, primero preguntarte la reunión de economía, cuál fue el sentido, fueron escuchados, sintieron que fueron escuchados, qué acercaron ahí, qué es lo que se pudo dar en ese encuentro. Bueno, en principio decirte que no habíamos pedido audiencia ni habíamos avisado. Nuestro congreso definió estar en alerta y movilización, en permanente sesión, por lo tanto, miembros del Consejo Directivo Central, llegamos a la localidad de Vietma el día lunes, tarde-noche, con el objetivo de ir a algunas oficinas públicas y bueno, ver quiénes nos podían atender. Empezamos justamente por el Ministerio de Economía, el ministro se encontraba presente, nos recibió y bueno, la idea era un poco el planteo que venimos haciendo. Vais a ver, en algunas oportunidades ha participado de nuestras paritarias y habíamos pedido desde UNTER la participación del ministro de Economía en la paritaria y bueno, como no había participado, nos pareció importante poder hablar con él sobre la redistribución de los recursos y la necesidad de afectar más partidas presupuestarias para poder hacer frente a el reclamo que estamos haciendo desde UNTER en relación a la propuesta salarial, el porqué de nuestro rechazo, que no solamente tiene que ver con el porcentaje de aumento, sino que tiene que ver con la composición de ese aumento, que es en su mayoría, prácticamente el 90%, en cifras no remunerativas. Weisberg fue parte de el acuerdo que se firmó el año pasado con el ANSES, justamente por los conceptos no remunerativos que tenemos en nuestro salario y las jubilaciones docentes. Por lo tanto, bueno, exigirle el cumplimiento de ese convenio, que es lo que corresponde. El gobierno asume allí un compromiso que es de no ofrecer más cifras no remunerativas y que, bueno, hoy no estaría dando cumplimiento. ¿Y qué dijo el ministro? Bueno, las autoridades de gobierno lo que nos dicen es que este es un momento coyuntural, que es un momento que estamos atravesando muy complejo de cuestiones socioeconómicas, que son las mismas que nos afectan a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque, digamos, nosotros y nosotras no vivimos en una burbuja. Esas mismas cuestiones económicas por las que estamos atravesando a nivel país son justamente las que está deteriorando nuestro salario. Como que esto sería algo circunstancial, esta situación, pero bueno, preocupa porque la realidad es que esta misma situación y propuestas salariales que hemos tenido en otras épocas hicieron que llegáramos a una situación compleja con las jubilaciones docentes que derivó en una moratoria imponiéndole a las y los trabajadores y trabajadoras una deuda, ¿no? Entonces, es muy reciente el tema y, digamos, hay un rechazo absoluto desde el conjunto de la docencia rionegrina hacia este tipo de propuestas. ¿Le pidieron a Weisberg que esté en la próxima paritaria? Bueno, ya lo habíamos solicitado, pero bueno, son definiciones que no se toman, digamos, en esas reuniones informales, porque la realidad es que nosotros no pedimos audiencia ni nada, nos presentamos y pedimos que Weisberg nos recibiera. Schironi, ¿cómo reciben cuando, por ejemplo, Estopiero sale a decir que hay un capricho interna política detrás de este paro? Bueno, ¿qué querés que te diga? Realmente poco serio las apreciaciones. No las había escuchado, me estoy enterando por vos. ¿Cómo vamos a ir a un paro por un capricho? Digo, nosotros y nosotras queremos estar en el aula, queremos estar con nuestros chicos, pero queremos ganar un salario digno. Si realmente el gobierno interpreta que estamos en la calle por un capricho, cuando tenemos a un maestro ganando 87.000 pesos y la canasta básica está en 100.000, cuando tenemos un básico de 13.100 pesos e interpreta Stopielo que esto es un capricho, creo que la intención es invisibilizar una situación, invisibilizar un reclamo y una realidad por la que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿cómo vamos a movernos por caprichos? Nos movemos porque tenemos una necesidad y que tiene que ver con tener un salario que nos permita vivir con dignidad. Si Stopielo cree que con 87 mil pesos se puede vivir en la Patagonia, bueno, le invitamos a que gane como un maestro. ¿Cómo va a ser hoy a las 10 la concentración y después marchan al centro de la ciudad? ¿Cierran con un acto como es habitual? Sí, como lo hacemos habitualmente, vamos a estar ahí en la rotonda de ingreso a la provincia de la localidad de Viedma, frente al Paulo VI. Allí vamos a estar esperando los distintos colectivos que vienen de la provincia, ya garantizada la participación de las 18 seccionales que componen UNTER. Bueno, y después iremos a algunas oficinas públicas a entregar petitorios y reclamos que tienen que ver justamente con lo que estamos, por el motivo por el cual estamos en la calle y estamos con medidas de fuerza, y después cerraremos frente a Casa de Gobierno con un acto. Lo último, de las reuniones con legisladores, tengo entendido que hubo con Barreno y con Facundo López, ¿nos podés comentar algo? ¿Nos querés comentar algo? Bueno, entregamos un petitorio allí donde le pedimos, los ponemos en conocimiento de por qué nosotros estamos rechazando la propuesta salarial, y pedirle a los legisladores que se expresen en relación a nuestro conflicto y que, bueno, llamen a gobierno a la reflexión para que a la brevedad posible nos convoquen a una paritaria, nos hagan otra propuesta salarial y podamos destrabar el conflicto. ¿Hay congreso ya, fecha de congreso? ¿No hay que esperar una nueva convocatoria paritaria? No. Nosotros y nosotras estamos definiendo la fecha, pero va a ser la semana que viene. La idea es volver a congreso. Esto que vos decías, a mí me gustaría resaltarlo, que las decisiones de congreso tienen el amplio respaldo de los trabajadores y trabajadoras, justamente por el mecanismo democrático que tiene UNTER para asumir las definiciones, ¿no? Uh-huh. No lo definimos una conducción, como dijo el ministro de Educación, lo definen nuestras bases, lo definen los afiliados y afiliadas a UNTER que participan de las asambleas y después confluimos todos en un congreso. Así que eso lo quiero rescatar porque no es la decisión de una dirigencia gremial. Nosotros y nosotras conducimos el sindicato, pero el órgano máximo de definiciones es nuestro congreso. ¿Cuántos sindicatos tienen este mecanismo democrático para definir y para de conjunto poder tomar las decisiones, ¿no? Yo eso lo quiero resaltar porque es al revés, digamos, no es que las bases respaldan la decisión de un congreso, sino que en realidad lo que define un congreso es llevar las voces y las definiciones de las bases, ¿no? Y es por eso que la contundencia, por eso la contundencia de las medidas de fuerza, por eso la contundencia de las movilizaciones, tiene que ver con eso, que se gestan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Tendremos un congreso la semana que viene y en ese congreso estaremos o evaluando una nueva propuesta si el gobierno nos convoca y si no, asumiendo nuevas medidas. Gracias por estos minutos, hasta pronto. Gracias a ustedes, un abrazo. Sandra Cironi hablando de la UNTER con nosotros sobre